Miércoles 27 de marzo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Después de la erradicación del pecado, la tierra se transformará en el hogar de los redimidos. ¿Cómo será? En Apocalipsis capítulo 21, verso 1, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia hace referencia a tres cielos: el firmamento, el universo estrellado y el lugar donde habita Dios. Ver 2 de Corintios capítulo 12, verso 2. En Apocalipsis capítulo 21, verso 1, la atmósfera de la tierra está a la vista. La tierra y el firmamento, contaminados, no pueden soportar la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. La palabra nuevo, en griego kainos, se refiere a algo nuevo en calidad, no en origen ni en tiempo. Este planeta será purgado por el fuego y restaurado a su estado original. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 10 al 13. Es interesante que lo primero que Juan observa en la tierra nueva es que no hay mar. El hecho de que Juan se refiera a el mar con el artículo definido muestra que probablemente tenía en mente el mar que lo rodeaba en Patmos, el cual se había convertido en un símbolo de separación y sufrimiento. Para él, la ausencia de ese mar en la tierra nueva significaba la ausencia del dolor causado por su separación de sus seres queridos. Escucha Apocalipsis capítulo 21, versos 2 al 8, y capítulo 7, versos 15 al 17. ¿Qué paralelismos existen en la descripción de la tierra nueva y el jardín del Edén de Génesis capítulo 2? Apocalipsis capítulo 21, versos 2 al 8. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 7, versos 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La presencia de Dios en medio de su pueblo garantiza una vida libre de sufrimiento y muerte en la tierra restaurada. Esta presencia se manifiesta en la nueva Jerusalén y en el tabernáculo de Dios, Apocalipsis capítulo 21, verso 3, donde él habitará entre su pueblo. La presencia de Dios hace que la vida en la tierra restaurada sea verdaderamente un paraíso. La presencia de Dios garantiza la ausencia de sufrimiento, no más lágrimas, muerte, tristeza, llanto ni dolor, todas las consecuencias del pecado. Con la erradicación del pecado, las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Esta idea fue bien formulada por María y Marta al morir su hermano Lázaro. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan capítulo 11, versos 21 y 23. Las hermanas sabían que la muerte no podría existir en presencia de Cristo. De la misma manera, la presencia constante de Dios en la tierra nueva garantizará la ausencia del dolor y del sufrimiento que ahora experimentamos en esta vida. Esta es la gran esperanza que se nos promete en Cristo, una esperanza sellada con su sangre. ¿Por qué esta promesa de una existencia nueva, en un mundo nuevo, es tan importante para todo lo que creemos? ¿De qué serviría nuestra fe sin eso?